Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando música de todas las décadas de esta música centenaria, sí, porque en eso estamos. Pronto vamos a escuchar algún tema celebrando los 100 años de grabación. Sí, de el jazz, sí, que por supuesto venía de mucho antes, unos orígenes, como uno puede suponer, así perdidos un poco en la bruma del tiempo, pero nada, sí, estamos en los 100 años de la música grabada y eso es muy importante porque ayudó a la difusión de este estilo único. Tiempo de Jazz, hacemos hoy nuestro mix número 20, otra vez por vigésima vez. Hacemos una pasada por los estilos a lo largo de las décadas de algunos de los grandes y conocidísimos artistas y otros no tanto. Lee Konitz, por ejemplo, es un saxo alto que, a pesar de sus años, que son casi 90, está en activo y toca músicas tan extrañas y tan creativas, habría que decir, dentro del canon del jazz, como lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Lee Konitz en sus comienzos, 1949, no, de comienzos como artista solista. Él ya venía grabando desde hacía algún tiempo, para 1949, pero en el año 49 hizo unas sesiones luego, unidas a material grabado en 1950, conforman lo que se conoce como el primer álbum de Lee Konitz. Sí, Lee Konitz en esta grabación está acompañado por bastantes, casi todos prácticamente, músicos provenientes de la órbita de Lenny Tristano, el gran pianista y también educador, maestro del jazz, y de un jazz muy particular que a veces se asocia con el cool jazz, pero que nada, abreva de Parker, abreva también del cool sin ninguna duda, pero es propiamente Tristano. Tristano, justamente, su enseñanza mayor, tal vez para los músicos que pasaron por su estudio, es encontrar su propia voz. Bueno, esto lo saben todos, siempre lo hacen todos, tratan de hacerlo en todos los estilos de jazz, pero Tristano proponía a sus alumnos encontrar nuevos caminos melódicos que de alguna manera se alejaran de los andares más habituales de los músicos de jazz para la época. Por eso vamos a escuchar ahora a Lee Konitz inventando sobre formas más o menos conocidas, armonías establecidas ya en el jazz, viniendo de la canción popular o del blues o de cualquiera de estas fuentes, pero con una onda muy particular. Rítmicamente, sin duda, hay una deuda con Charlie Parker, inevitable, pero en lo melódico y en el desarrollo de esas melodías, Lee Konitz es su propia persona. Esta grabación es de septiembre 29, 1949. Vamos a escuchar a Lee Konitz al saxo alto, con Warren Marsh al saxo tenor, Sal Mosca al piano, Arnold Fishkin al contrabajo y Jeff Morton a la batería. Lee Konitz, en su tema Sound Lee, es una bromita, ¿no? Porque ese Lee es con la EE del nombre de Lee Konitz, tiene varios temas así. Sound Lee es la composición y esto es Lee Konitz en sus comienzos en 1949 en Tiempo de Jazz. Thank you. Lee Konitz y su tema Sound Lee, grabación de septiembre de 1949 en la ciudad de Nueva York. Lee Konitz y su extraña melodía, que nada, es como una especie de cool bop progresivo, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo así? Lee Konitz en 1949, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a la década siguiente, 1955, y vamos a escuchar a Donald Byrd. Hace poco pusimos un Donald Byrd, así 60s, tratando de lograrlo un poco más comercialmente, de acuerdo a los requerimientos de la época, pero aquí vamos a escuchar a Donald Byrd en 1955, un momento temprano de su carrera. De hecho, esto es su segundo álbum, y vamos a escuchar el tema que abre este álbum. El álbum es Bird's Eye View, y el tema que vamos a escuchar es Dog's Blues, que figura aquí como un tradicional, porque es un blues como un blues cualquiera. Está improvisado en el estudio sobre los cambios de blues, por supuesto, y se llama Dog porque el contrabajista, que es el que comienza esta secuencia, es Doug Watkins, nada más que por eso, ¿sí? Entonces, Dog Blues con Donald Byrd haciendo este, podríamos decir que es una especie de hard bop bluesero de absoluta calidad, y en unos momentos en los que todavía al Donald le faltaban años por delante para, no sé, hacer, dejar su marca en el jazz, ¿sí? Tal vez no sea una de las hiperestrellas, pero ha tenido una más que honrosa carrera descubriendo talentos, Herbie Hancock, por ejemplo, por mencionar a uno, y trabajando en áreas distintas de la música, del hard bop o fusión, incluso eléctrica. En los 70s, Donald Byrd ha hecho de todo a lo largo de sus años. Dog's Blues es el nombre del tema, y vamos a escuchar a Donald Byrd a la trompeta, acompañado por otro trompeta, Joe Gordon, por Hank Mobley al saxo tenor, y por esta tremenda base rítmica de Horace Silver al piano, el ya mencionado Doug Watkins al contrabajo, y Art Blakey a la batería, nada más y nada menos. Donald Byrd, entonces, con su Dog's Blues. Esto es el hard bop de 1955 en Tiempo de Jazz. Thank you.

Donald Byrd en 1955, más específicamente el 2 de diciembre de 1955 en Cambridge, pero en el Cambridge de Massachusetts. ¿Sí? Grabó este Dog's Blues, el blues de Dog, y escuchamos a Donald Byrd y Joe Gordon a las trompetas, Hank Mobley al saxo tenor, Horace Silver al piano, Dog, el del título, Watkins al contrabajo y Art Blakey a la batería. Esto fue el segundo disco de Donald Byrd en el desaparecido sello Transition. Así que, nada, hard bop de verdad en tiempo de jazz. Una década más, 1968 es el año ahora, y vamos a escuchar a John Patton. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los no tan conocidos y que merecen el reconocimiento de todos, de los fans de jazz y de cualquier música, porque John Patton toca genial, bueno, tocaba, se murió ya. John Patton, nada, empezó como pianista, obviamente, pero nadie recuerda esas épocas porque desde que se tiene memoria, desde que dejó su marca, empezó a dejar su marca en el jazz, Joe Patton toca el órgano Hammond, un instrumento que descubrió en sus años de la adolescencia, y que luego fue, se dedicó, fue dedicándose hasta llegar al punto de ser una dedicación exclusiva la suya al órgano. John Patton, gran organista, a veces conocido como Big John Patton, y el Big venía por cualquier otra cuestión, pero se lo merece porque es sin duda uno de los grandes. John Patton tocó con todos, y esto implica, Grant Green, por ejemplo, hablando de soul jazz, o Lou Donaldson, o un poco más jazz de jazz con Johnny Griffin, pero también aparece de la mano, por ejemplo, en los 80s de John Zorn, lo cual muestra la amplitud de sus miras. Y nada, y para amplitud de miras, esta grabación del 68, donde el Patton lo que hace es un poco salir del lenguaje más pasado por el blues propio de los organistas de jazz, que uno piensa en un Jimmy Smith, por ejemplo, y va por una onda más modal y en algunos momentos casi al borde del free. 68, el año anterior había muerto John Coltrane y estamos en el medio de la New Thing. Escuchamos entonces a John Patton al órgano, acompañado por los siguientes, que son pocos, por cierto. Harold Alexander va a tocar el saxo tenor y Hugh Walker va a tocar la batería. O sea que los bajos están hechos como corresponde en un órgano, con sus maravillosos pedales de bajo. Congo Chant es el nombre del tema, que ya un poco presagia qué es lo que va a ocurrir. Congo Chant es la composición de John Patton, que en su órgano nos va a deleitar en esta grabación de octubre 25, 1968, realizada en New Jersey. Congo Chant, jazz de los 60, con un fuerte sabor coltraniano. John Patton en tiempo de jazz. Thank you. John Patton, o Big John Patton, en 1968, de su CD Understanding, una rareza sin ninguna duda. De su CD Understanding escuchamos Congo Chant, una de sus composiciones, John Patton al órgano Hammond junto con Harold Alexander. aquí al saxo tenor, también toca la flauta, y Hugh Walker a la batería. 1968, este jazz, soul, jazz tribal coltraneano. John Patton, sin duda uno de los grandes, vibrante saxofón, organista, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Esto es Tiempo de Jazz, escuchamos jazz de todas las épocas, y este es nuestro mix número 20 de artistas de eso, justamente lo del título, todas las décadas del jazz, bueno, algunas de ellas, ¿sí? Salimos en exclusiva por Agora Sol Radio y aquí estamos presentando gemas de todos los tiempos, de Earl Hines, por ejemplo. Earl Hines, claro, ahora el tiempo pasó y queda como una antigualla Earl Hines, pero fue uno de los grandes músicos de jazz, colaboró, para decirlo así, para más o menos ubicarnos, en 1928 tuvo actuación importantísima con Louis Armstrong, de hecho estaban juntos en un grupo, y nada, luego Louis Armstrong fue a la fama total, pop internacional, para siempre, y Earl Hines, nada, quedó como, en realidad, Earl Hines quedó también apartado de los círculos más conservadores del jazz de su época, y lo que tenemos aquí es un pianista con un estilo absolutamente creativo, personal, por supuesto, y casi moderno, una podría decir, no sé. Earl Hines tuvo contratadas a luminarias de estilos posteriores del jazz, ¿sí? Por ejemplo, del bebop, pero aquí lo que vamos a escuchar es Earl Hines en 1974, ya era uno de los masters reverenciados, y lo vamos a escuchar solo al piano en 1974, inventando melódicamente, uno podría decir que desde paradigmas más propios de sus años 20 o 30, por ejemplo, cuando fue muy famoso. Pero yo pienso que la música de Earl Hines, como lo vamos a escuchar ahora, es una especie de jazz atemporal. O al revés, para todos los tiempos, en realidad. I've Got You Under My Skin, famosa composición de Cole Porter, es la excusa que encuentra Earl Hines para ir y venir por el teclado y mostrarnos su musicalidad apabullante. Yo creo que es así. Earl Hines, solo piano en 1974, una gloria que por entonces ya era del pasado, pero que muestra su valía en el 74 y para siempre. Earl Hines al piano en Tiempo de Jazz. Thank you. Earl Hines, el gran Earl Hines al piano, solo él al piano, en 1974, haciendo I've Got You Under My Skin, una versión muy libre, por cierto, del I've Got You Under My Skin, Te Tengo Bajo Mi Piel, de Cole Porter, uno de los grandes compositores de música popular norteamericana del siglo pasado. Earl Hines y una revisión de la melodía y de otros tiempos del jazz de antaño, de 1974, pero eso, en el 74, aquí, en tiempo de jazz. Pasamos de década y hay un cambio aquí radical de estilo. Vamos a escuchar a John Scofield, entonces aquí se puede ver qué es lo que va a ocurrir. John Scofield, guitarra eléctrica. Bueno, eventualmente puede ocurrir que toque una guitarra acústica a lo largo de la carrera, pero básicamente lo suyo es la guitarra eléctrica y versado por igual en el jazz como en otros estilos que uno podría decir más rhythm and blues o rock o funk o lo que sea. John Scofield es uno de los guitarristas emblemáticos de lo que hoy en día se conoce como fusión. Tiene mal nombre la fusión, se lo merece en alguna medida. Jazz rock, podríamos decir, eso también tiene mal nombre, pero es más correcta la definición. Es un guitarrista de jazz rock. Lo vamos a comprobar en este track de 1986, John Scofield, cuando grababa para el sello Gramophone, cuando ya venía de sus 3 años con Miles Davis, lo cual... John Scofield ya tenía una carrera. Miles Davis, habitualmente uno piensa, claro, toma a los artistas menos conocidos y luego se hacen conocidos porque tocaron. Eso es muy cierto en muchísimos casos. Pero John Scofield ya era un artista bastante establecido cuando tocó con Miles del 82 al 85. Esta grabación del 86, tuvo buenas ventas, por cierto, no tanto por la música, que es un jazz rock, pero tampoco tan, uno diría, tan comercial, ¿sí? Tan inclinado a los gustos del público. Pero su paso por la banda de Miles, sin duda, fue el trampolín para la gran fama que hasta hoy tiene, y merecidamente, hay que decirlo, John Scofield. El tema es Blue Matter, que es el nombre del disco. Vamos a escuchar el tema que abre su disco, Blue Matter, la sustancia azul, podríamos llamarla, de 1986. Scofield toca la guitarra eléctrica. Aquí hay un invitado, que es Hiram Bullock, a la guitarra rítmica. Don Alias, o Alias, como les guste, en percusión también es un invitado, y el resto del grupo es la banda, que era la banda de Scofield en este momento: Mitchell Foreman en los sintetizadores, en este caso Gary Granger al bajo eléctrico, y Dennis Chambers, gran Dennis Chambers, a la batería, que tiene en sus créditos haber tocado, no sé, con George Clinton, Parliament Funkadelic, o sea que credenciales funk a tope, ¿sí? Esta gran banda, Gary Granger, también uno de los grandes bajos eléctricos de los 80s, esta banda es la que también ayudó en parte, por su saber hacer, el prestigio de John Scofield en aquellos años. La composición es suya. John Scofield entonces compone y toca la guitarra eléctrica en su Blue Matter Jazz Fusion Jazz Rock de 1986, en tiempo de jazz. John Scofield al frente de su gran grupo de 1986, haciendo su composición Blue Matter, jazz rock, con bastante jazz, hay que decirlo, sí, en este ejemplo de música ochentera jazzística aquí en Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz, escuchamos jazz de todas las épocas, todos los estilos, todo junto, sí, porque nada, hay algo en el medio de la música, en el medio de todos estos que estamos escuchando, que comparten y que tal vez sería muy largo explicar, que, pero nada, para eso escuchamos la música y ahí está la explicación de todo. Esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Vamos a escuchar ahora a John Carter. Estamos yendo así, atravesando una serie de artistas, algunos muy conocidos, algunas estrellas de un pasado remoto y otros que lamentablemente no son tan conocidos, como John Carter, que falleció hace muchos, muchos años, en el 91, joven, por cierto, quiero decir, tenía apenas 60 o algo. John Carter tocaba el clarinete, pero además de tocar el clarinete, tenía una visión de la música. Tal vez si pensamos que nació en Fort Worth, en Texas, en el año 29, y que entonces fue compañero de andanzas musicales cuando eran adolescentes de Ornette Coleman, también en su Fort Worth, Texas natal, entonces a lo mejor nos hacemos una idea, una imagen de lo que era la música de John Carter. John Carter en 1961 se fue a vivir a la costa oeste de los Estados Unidos y ahí trabó relación con gente poco parecida a lo que uno diría como era Ornette Coleman, ¿no? Por ejemplo, Bobby Bradford, importante trompeta de free jazz, con quien en 1965 fundó el New Jazz Art Ensemble. Y nada, John Carter, mucha actuación como maestro, como músico en la academia, en la universidad, enseñando a la gente, pero también como intérprete tocó con varios, sí, hay que decirlo. Y lo importante aquí del John Carter es que vamos a escuchar una obra que es lo que tomó los últimos años de su vida. Entre 1982 y 1990, él compuso las cinco partes de lo que él llamaba la suite o la obra, es una obra general, que es Roots y Folklore, ¿sí? Raíces y folclore, ¿sí? Son cinco suites, en realidad, es un ciclo de suites, son cinco suites las que conforman Roots and Folklore, episodios en el desarrollo de la música folclórica americana. Cuando dice folclórico se refiere más que nada a la población negra que vino como producto de la esclavitud, ¿sí?, a América, aunque ocasionalmente también incluye alguna referencia de alguna música más verdaderamente indígena norteamericana. Cada una de estas suites, de estos episodios en el desarrollo de la música folclórica americana, es un disco completo, ¿sí? De esta serie de suites, vamos a escuchar ahora el disco número 4, ¿sí? El disco se llama Fields, que son campos, y lo que vamos a escuchar específicamente es el tema que da nombre al disco, son campos, Fields. Esta composición tiene, bueno, habría que decir en su duración, partes iguales de compuesto y de improvisado, que no free, sí, estamos hablando de jazz, con un pulso de jazz, pero sobre ese pulso básicamente jazzístico ocurren cosas increíbles. Vamos a escuchar entonces este Fields, grabado en el año 1988, en mayo, en la ciudad de Nueva York, con los siguientes. John Carter, como dijimos, toca el clarinete, el mencionado Bobby Bradford, aquí también con John, su amigo, a la corneta. Teresa Genur toca el violín y también aporta sus vocales. Marty Elrich toca flautas o clarinete bajo, según corresponda. Benny Powell toca el trombón. Don Preston toca sintetizadores y teclados. Fred Hopkins el contrabajo y Andrew Cyril a la batería. Aquellos que sepan de vosotros sabrán. Para los que no, aquí tenemos una mezcla intergeneracional entre Carter y Bradford, que son de los 20 o de los 30, perdón, casi, pero Don Preston, blanco además, y un poco más joven, teclista de Frank Zappa en los 70s, esto es decir algo. Benny Powell viene de una época clásica del jazz, del bebop y del hard bop al trombón, y Marty Elrich empezó su camino musical a partir de los 80s, es notablemente más joven. Andrew Cyril también pertenece a otra época, y nada, aquí tenemos una mezcla de talento viejo y nuevo en edad y en momento de aparición para esta mezcla increíble de electrónica, acústico, jazz con el swing y quién sabe qué. Pero por cierto, estamos aquí celebrando la tradición negra norteamericana en el jazz. Fields es el nombre del tema. John Carter es su compositor y el clarinetista. Esto es música de jazz bastante, absolutamente creativa en los 80s, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you.

Thank you. John Carter, John Carter y su composición, Fields, del álbum del mismo nombre. John Carter al clarinete, acompañado, se lo merecen, hay que decirlo, Bobby Bradford a la corneta, Teresa Genur al violín y al vocal, Marty Elrich al clarinete bajo, Benny Powell al trombón, Don Preston, sintetizadores y teclados, Fred Hopkins al contrabajo y Andrew Cyril a la batería, un quién es quién de diversas generaciones de músicos creativos dentro del jazz. Lamento no haber dicho que el tema iba a durar 20 minutos, espero que hayáis quedado allí para escucharlo, y por eso mencionamos a todos los músicos de vuelta, porque se lo merecen después de tanto trabajo. 20 minutos es mucho tiempo para tocar música. John Carter, jazz altamente creativo y de vanguardia, aquí en Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio. Estamos escuchando el mix número 20. Esto es jazz de todas las épocas, una mezcla, un variado de estilos y de artistas a lo largo de las décadas del jazz. Pasamos del 88 al 91, no son tantos años, sí, cambiamos de década. Claro, es la gracieta, uno dice, sí, técnicamente cambiamos de década, pero no pasó mucho tiempo entre John Carter y su Fields y Steve Coleman, que es lo que vamos a escuchar ahora, y su Bette Blues de 1991, como dijimos. Steve Coleman, uno de los grandes músicos, actualmente tampoco tiene tantos años, tiene 60 años, sí. Tampoco era tan viejo, especialmente como son las cosas ahora, que la gente vive mucho. Y Steve Coleman tiene una actuación realmente notable. Como aprendizaje, bueno, y también dando de lo suyo y dejando música valedera de verdad, pero hay que decir que el aprendizaje suyo estuvo más relacionado con formas de jazz más mainstream, sí, qué sé yo, la orquesta de jazz de Tad Jones y Mel Lewis, estamos hablando así de los 60s, quiero decir, los 60s cuando comenzó la orquesta. Steve Coleman tiene ahora 60 años, entonces nació en el 56, quiere decir que tenía un poco más de 20 años cuando formó parte de esta agregación importante del jazz. Jazz mainstream, como dijimos, la corriente principal, pero creativo. Coleman empezó de esa manera en la música, pero luego pasó a hacer su propio sistema, un sistema muy particular donde el ritmo es altamente importante, donde utiliza, uno diría, bloques de información musical más relacionados con desarrollo de funk o de hip hop a lo largo de los años. Coleman utiliza eso y luego lo pone en marcha en conjunto con otras estructuras y hace jazz a partir de eso. ¿Se entiende? Es un poco difícil, hay que escuchar la música. De todos modos, esta es la tarea principal de Steve Coleman como músico a lo largo de los años, pero lo que vamos a escuchar ahora es una especie de rareza dentro de ese ámbito creativo siempre, hay que decir. El tema es cuál es el material de partida, ¿no? ¿Cuál es el material que él usa como punto de partida para las improvisaciones? El disco que vamos a escuchar ahora es una grabación de 1991 donde Steve Coleman hace algo bastante particular. Reúne algunos de los músicos con los que colaboraba en ese momento, ¿sí? 91, estamos hablando de Dave Holland al contrabajo o de Marvin Smith y Smith a la batería, ¿no? Generaciones distintas, pero más cercanas aquí, hacia aquí en el tiempo, con otros que, tienen una historia en la música, ¿sí? Vamos a poner la lista completa de músicos para que se entienda. Steve Coleman toca el saxo alto y creo que en este tema no hace ningún solo, ¿sí? Y solo es parte de la sección de vientos y, por supuesto, compositor y arreglador. Von Freeman es el principal solista de este tema, toca el saxo tenor y debe tener, bueno, Von Freeman lamentablemente se murió, pero en esta grabación, como en toda su vida, le debe llevar a Steve Coleman 30 años por lo menos, ¿sí? Von Freeman, un clásico del saxo tenor free de Chicago aquí en esta grabación. Kenny Wheeler, el canadiense, luego traspasado a Inglaterra, a la trompeta, que también nos recuerda, invoca toda otra corriente de música. Kevin Eubanks, de la banda del momento de Steve Coleman, a la guitarra, Tommy Flanagan al piano. Tommy Flanagan, estamos hablando de, no sé, Tommy Flanagan está en Giant Steps, de John Coltrane, 1960, ¿sí? Dave Holland en contrabajo, considerablemente más joven, tocó con Miles Davis y con tantos otros. Ed Blackwell a la batería, que viene de Ornette Coleman, un señor mayor, junto a Marvin Smithy Smith, que ya lo mencionamos, un poco más joven, también en la batería. Dos baterías en estilos muy distintos, que se nota más la de Marvin Smithy Smith, hay que decir, y Ed Blackwell hace un coloreado percusivo más Nueva Orleans. Nada, aquí tenemos un conjunto de generaciones, cada uno expresándose a su manera, pero todos en el molde de la composición de Steve, ¿sí? La composición se llama Vet Blues, es el blues del veterano, uno podría decir, y se refiere seguramente más a Bon Freeman, que va a ser, como dijimos, el solista principal en saxo tenor. Grabación de abril 29, 1991, en Brooklyn, producido por el propio Steve Coleman. Su composición, Vet Blues, Steve Coleman en su saxo alto y en su manera muy particular de ver el jazz y de aunar generaciones de la música aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Steve Coleman, el saxo alto y compositor, gran saxo alto y gran compositor sin ninguna duda y arreglador de este tema, su Bette Blues de 1991, con un personal muy interesante que incluye a sus compañeros de ese momento, Steve Coleman al alto, con Dave Holland al contrabajo, con Kevin Eubanks a la guitarra eléctrica y con Marvin Smithy Smith a la batería, acompañados por veteranos del jazz como son Von Freeman, importante su solo de saxo tenor en el comienzo del tema, Kenny Wheeler a la trompeta, Tommy Flanagan al piano y en la batería, en este caso adicional colorística, el mismísimo Ed Blackwell, que tocó con Ornette Coleman, reemplazó a Billy Higgins en el grupo de Ornette Coleman, y lo vamos a escuchar a continuación de Steve, ahora mismo Ed Blackwell, con su propio Ed Blackwell Project. Ed Blackwell, sus raíces de Nueva Orleans nunca las ocultó, siempre quedaron a la vista en todos los contextos del jazz, el free jazz de Ornette Coleman, que al principio, hay que decirlo, no era tan free como luego se convertiría en la música, pero también, no sé, proyectos con Charlie Hayden o con el gran Carl Berger, que pianista y vibrafonista, o con Eric Dolphy, ¿sí? Ed Blackwell está en las famosas grabaciones en el Five Spot, el famoso club de Nueva York, con música de Eric Dolphy, pero también grabó con Anthony Braxton, lo que implica ya una corriente más de exploración y vanguardista, y también con David Murray. Ed Blackwell era un hombre para todas las épocas, lamentablemente nos dejó muy pronto, y sin ninguna duda esta grabación, 8 de agosto de 1992, es uno de los últimos, básicamente su testamento, porque esto es 8 de agosto y él falleció en octubre del 92, nada, tenía problemas de antes y fue y se murió, pero nada, quedó esta música fantástica, el Ed Blackwell Project de 1992, esto es un directo, sí, y entonces vamos a escuchar a los siguientes en el proyecto de Ed Blackwell: Graham Haines, hijo del legendario y aún vivo y operando Ron Roy Haines a la batería, sí, Graham Haines, su hijo, el hijo de Roy Haines, toca la corneta, Carlos Ward toca en este caso el saxo alto, Mark Elias o Elías, como gusten, toca el contrabajo y Ed Blackwell la batería, una banda formada más o menos en el canon Coleman, ¿sí? No hay guitarra, no hay piano, y la música también suena bastante Ornette, pero nada, en una nueva dirección que le imprime Ed Blackwell y su gente que lo acompaña. Directo de 1992, como dijimos, en el Club Yoshi, en Oakland, en California. Este es Ed Blackwell a la batería y su maravilloso grupo haciendo una especie de post-free, casi podríamos decir. Esto es Ed Blackwell en Tiempo de Jazz. Thank you. Ed Blackwell con su Ed Blackwell Project en 1992, lamentablemente 2 exactos meses antes de morirse. Ed Blackwell en directo aquí en el Yoshi's, es un club muy famoso de jazz en Oakland, California. Escuchamos Grandma's Shoes, que sería algo así como los zapatos de la abuela, ¿sí? Grandma's Shoes, composición de el saxo alto que escuchamos, Carlos Ward, es Ward, pero es Carlos porque nació en Panamá. Carlos Ward, compositor y saxo alto en este tema. Graham Haynes tocó la corneta, Mark Elias tocó el contrabajo, y este es el proyecto de Ed Blackwell a la batería. Gran baterista forever, Ed Blackwell. Nada, lo escuchamos en este programa acompañando a otros, además de este proyecto, acompañando a otros a lo largo de la historia y de los clásicos, de algunos de los grandes clásicos del jazz. Esto es Tiempo de Jazz, estamos en Agora Sol Radio y vamos a culminar nuestra emisión número 54. Este es el mix número 20, varios artistas desde 1949, cuando comenzamos hace casi 2 horas con Lee Konitz, hasta 2011, que es con lo que vamos a terminar ahora. Es el año de este tema de Spectrum Road. El nombre Spectrum Road es tomado, es el nombre de la banda, sí, es el nombre tomado de una composición de Tony Williams, el gran batería de jazz que tocó con todos, incluyendo a Miles Davis, por supuesto. Y Spectrum Road es una banda, entonces, como su nombre puede indicar, para los que conozcan este hecho de que se trata de un tema de Tony Williams, es una banda de homenaje a Tony Williams, con los siguientes. El proyecto cuenta con Jack Bruce, para empezar, sí, al bajo eléctrico, y canta cuando corresponde, no en este tema. Jack Bruce toca el bajo eléctrico, más conocido por su actuación con el grupo Cream en los 60s, con Ginger Baker y con el famosísimo Eric Clapton. Ese era el trío Cream en Inglaterra hace muchos, muchos años, y Jack Bruce desde entonces pasó por todo. En realidad era contrabajista antes que nada y tocaba jazz antes que nada, antes de pasarse al pop o al pop rock o al rock improvisado que hacía Cream. Y luego Jack Bruce siguió teniendo una carrera creativa, vamos a decir, ¿sí?, en términos creativos, dentro del rock y también del jazz, ¿por qué no? Jack Bruce fue miembro de Lifetime, el grupo que Tony Williams formó originalmente como trío, con Larry Young al teclado, al órgano, y John McLaughlin a la guitarra eléctrica. Ese fue el grupo original, y luego se agregó Jack Bruce al bajo eléctrico, viniendo del Cream original. Entonces, Jack Bruce participa de este homenaje a Tony Williams con total crédito y mérito, porque fue colaborador del propio Tony Williams. Lo acompañan John Medeski al órgano y al melotrón. Va a haber un solo muy interesante de melotrón ahí sobre la mitad del tema. Vernon Reid, de Living Color y de tantos otros emprendimientos, toca la guitarra eléctrica, y Cindy Blackman Santana, desde que se casó con Carlos Santana, toca la batería. Esta música fue grabada en febrero de 2011 y lamentablemente Jack Bruce falleció, entonces este proyecto no continúa, pero nos dejaron aquí este disco que lleva por nombre el nombre de la banda, Spectrum Road. Entonces, Jack Bruce al bajo, Vernon Reid a la guitarra, John Medeski al órgano y al melotrón, y Cindy Blackman Santana a la batería, hacen este tema que en realidad dentro de este homenaje a Tony Williams, donde aparecen composiciones del propio Tony, este es un tema que no, este es el Blues for Tillman, porque Tony Williams era Anthony Tillman Williams, entonces está dedicado a él, su nombre, Blues for Tillman, compuesto por los 4 que mencionamos antes y que volveremos a mencionar al final. Esto es el blues con un toque eléctrico y con un toque contemporáneo y nada, Jazz de 2011 aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Tributo a Tony Williams en esta composición original del grupo que se llama Blues for Tillman. El grupo es Spectrum Road y estuvo conformado porque se nos murió uno, por Jack Bruce al bajo eléctrico, es el que se murió, John Medeski al órgano y el simpático solo de Mellotron en el registro grave de su grabación de flautas, Vernon Reid, famoso por Living Color, en la guitarra eléctrica, y Cindy Blackman Santana a la batería, que tanto puede tocar el jazz con estos maestros como tocar rock, soul, funk, drums con Lenny Kravitz. Esa es Cindy Blackman Santana. Spectrum Road fue la banda, Blues for Tillman fue el tema. Y así terminamos nuestro mix número 20 de Tiempo de Jazz. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Hasta la próxima.